decirte que no encuentro las palabras que desaten lo que encierro aquí en mi corazón. Tú mojaste mi terreno con tu lluvia, Padre bueno, y mi huerto ha florecido lleno de esplendor. Tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Tú cambiaste mi tristeza en gozo y mi valle ha cobrado su verdor. Ya no vivo confinado a mi pasado, de toda condenación. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti. Me acarician tus palabras, me da vida tu mirada, y vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti. Que lo sepa. Decirte que no encuentro las palabras que desaten lo que encierro aquí en mi corazón. Tú has mojado mi terreno con tu lluvia, Padre bueno, y mi huerto ha florecido lleno de esplendor.